El Defensor del Pueblo de la Nación también está en la web. Toda la información actualizada día a día la encontrás en www.defensor.gov.ar. Hagamos creíbles todos los derechos humanos, la gente y su defensor. Bueno, nos visita Virginia De Francesco, es del área de Medio Ambiente de la Defensoría del Pueblo de la Nación, y con la que vamos a charlar primero sobre un tema que en este momento pareciera estar nuevamente en el tapete, que es el tema de los humedales en Argentina. Perfecto. ¿Y en qué trabajaría, en qué está trabajando la Defensoría en la idea de cómo hacer para mantener estos humedales? Uh-huh. Acá hay varias cosas importantes. En el caso particular, hay muchos humedales en nuestro país, eso uh-huh. También hay que decirlo, en casi todas las provincias tienen realmente un humedal muy importante, con poblaciones que viven de ellos, la que todas las provincias pueden hacer algo para trabajar y están en general haciendo algo para proteger sus humedales. Es algo medio nuevo igual esto. Es relativamente nuevo. Es decir, recién ahora se está poniendo, como quien dice, las autoridades están poniendo un poco más de vista en esto, ¿no? Exactamente. Hasta hace muy poquitito se pensaba que eran zonas que había que secar, digamos, que no tenían un valor o que no podían producir. Sin embargo, funcionan pesquerías muy importantes, producciones locales. O sea, realmente es una zona muy rica. En el caso del Delta hay una producción apícola, se genera miel muy buena para exportación. O sea, que realmente genera divisas, no las que uno está acostumbrado, sino otro tipo, pero que son realmente muy, muy importantes. A veces local y a veces en forma regional. Hoy por hoy, en el caso del Delta del Paraná, que es un sistema que comparten tres provincias, Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe, empezó hace ya unos 5 o 6 años, un poquito más. Vos te acordarás que en 2008 hubo un incendio muy importante en el Delta, sí. Y eso llamó la atención de las autoridades. A partir de ese momento es que se decidió hacer un plan estratégico para toda la zona, para diagramar la mejor manera de utilizar la zona sin perturbar el sistema, manteniéndolo en las mejores condiciones, y eso se organizó entre la Nación y las provincias. Es lo que se llama el Plan Integral Estratégico para la Conservación del Delta. Desde ese momento la Defensoría está siguiendo el funcionamiento de este plan, las reuniones que se realizan con las autoridades, y vemos una voluntad de avanzar. Sin embargo, todavía encontramos que hay muchísimas dificultades. El ecosistema es muy grande y el hecho de que haya tres provincias y una enorme cantidad de municipios está dificultando mucho que las acciones se puedan poner en marcha y lleguen al terreno. Entonces, hoy lo que tenemos es lo que vos decías. Todavía se encuentran en actividad una cantidad enorme de terraplenes, se crean terraplenes nuevos para separar las aguas, para derivarlas, y eso es lo que hoy estamos vigilando de cerca. O sea, en el plan dice claramente que estas intervenciones no pueden existir a menos que estén perfectamente evaluadas y se puedan compensar. Eso hoy no está pasando, y bueno, estamos realmente intentando fuertemente que las autoridades tomen conciencia y trabajen en ese sentido, digamos, para, bueno, las que no estén funcionando, retirarlas y controlen que no se generen nuevas. Bueno, muchas gracias, Virginia. Gracias por haber participado del programa. No deje de hacernos llegar su queja. Para comunicarse con el Defensor del Pueblo de la Nación, llámenos. Desde el interior, 0810-333-3762. Desde Capital, 4-819-1500. La gente y su defensor. Para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. El oyente histórico de este espacio, que saben ustedes, reproduce semana a semana el accionar y el pensamiento de la Defensoría del Pueblo de la Nación, también sabe, digo, ese oyente histórico, que hay numerosísimas emisoras de todo el país que nos difunden, y saben también que están distribuidas por todas las latitudes argentinas, por así decirlo. Pero hay algunas de esas emisoras que tienen una característica singular, y no son la mayoría, que es que han adherido a la difusión de nuestro programa allí desde los comienzos mismos, a fines del año 1999. Fíjense que estoy hablando de 15 años atrás. Y está en línea, nos está escuchando, y es una posibilidad muy grata para nosotros, el director de la FM La Esperanza, de Joaquín B. González, en la provincia de Salta, que reúne exactamente esta condición, esta cualidad, si se quiere también, que acabo de mencionar. Se trata del señor José González, a quien saludamos con mucho afecto, con mucha cordialidad, y bueno, queremos saber de él, de su emisora, y de este contacto permanente, esta difusión permanente que hacen del programa del Defensor del Pueblo. ¿Cómo le va, González? ¿Cómo le va? Muchas gracias por llamar. No, al contrario. Tenemos muchas ganas de saber cómo ha sido la historia de ustedes con nuestro programa y también conocer aquello que de pronto no siempre tiene mucha difusión, que es cómo ha reaccionado o cómo reacciona la gente a este programa, si llama a la radio y consulta o trata de averiguar más cosas, si se interesa. Sí, mire, nosotros estamos tan alejados, nosotros decimos que nuestra radio representa el interior del interior. Nosotros estamos, vamos a hacer una descripción de contexto para que la gente que no es de acá conozca algunos detalles. Nosotros estamos a 230 kilómetros de Salta capital, hacia el sudoeste, sobre la ruta nacional 16, una ruta que asiste al Mercosur. Joaquín B. González es una localidad chica de 22 mil habitantes, y esta radio vino a cubrir una necesidad muy sentida en la zona, tener un medio de comunicación. Allá nacimos el primero de mayo de 1989. Acá hasta ese momento solo se escuchaba de noche Radio El Mundo y de día, con mucha suerte, según las condiciones climáticas, LB12 de Tucumán, o de lo contrario LB7 de Jujuy, de manera tal de que nuestra radio, utilizando la FM, hicimos un formato de AM porque nuestra gente requería justamente de información, no solamente de lo que pasaba en nuestro pequeño lugar, en Joaquín B. González, sino también en la provincia de Salta y, por qué no, en el orden nacional e internacional. Así que así comenzamos. Y a poco de andar, a medida que fuimos conociendo algunos aspectos de la comunicación, dijimos, debo aclararle que soy contador, pero que hace ya desde ese tiempo que me dedico a las comunicaciones. Uh-huh. Nos enteramos de la creación de un programa que iba a tratar la problemática que, bueno, ya han cumplido o van a cumplir 15 años, el programa La Gente y su Defensor. Hicimos un contacto, fui a Buenos Aires, estuve hablando allá, me atendieron muy amablemente y me dieron una serie de folletos. Y respecto de su inquietud, le decimos que cayó muy bien ese programa, ¿no? Porque si hay una de las características distintivas del ciudadano del interior es que en algunas oportunidades, por no decir en muchas, para no cuantificarlas, se siente muy muy alejado de todo, y esto le brindó la posibilidad de sentir que sus problemas podía ser atendido allá donde dicen que se atiende todo, ¿no? Que es Buenos Aires. Así sí. Que fue bien recepcionado. Hay un grupo de gente que lo escucha comúnmente, y sí, nos llegan consultas por problemas puntuales de la gente que nos pregunta, ¿y cómo me dirijo? ¿Y cómo hago? Y nosotros entregamos ese folleto. Así que cuando por ahí, por algún problemita, el programa de una semana no sale, la gente nos lo hace saber, ¿no? Claro, claro, me imagino. Es decir, que ustedes, lo que me está transmitiendo usted muy claramente y muy singularmente, es que de qué manera un medio de comunicación como el de ustedes puede convertirse en un brazo que ayude y complementa incluso las tareas o los deberes con los que debe cumplir un defensor del pueblo. Y nosotros decimos también, le digo, que sentimos esto que nos llega de la gente porque estamos ubicados del lado correcto del mostrador. Sí, sí. Y eso es importantísimo porque la gente no pocas veces tiene conflictos y dificultades, más que nada con el poder administrador, no importa si es municipal, provincial o nacional, pero tiene conflictos y nosotros solemos ser una vía de salida útil. Claro. O porque podemos meternos con el problema, o porque le podemos ayudar a la gente a seguir el camino que le permita resolver el problema. Por alguna claro. De las dos lo ayudamos. Usted sabe que acá en Joaquín B. González es una localidad que, como muchas en Salta, está a la vera del río con más kilómetros recorridos dentro del territorio argentino. Me estoy refiriendo al río Pasaje o Juramento, ¿no? Ajá. Este río está siendo, existe la posibilidad de que sea muy afectado por una fábrica que se está instalando de nitrato de amonio. Uh-huh. La gente que está trabajando en eso se ve muy imposibilitada en el accionar de las presentaciones con el gobierno municipal, con el gobierno provincial, y esa circunstancia viene a ser muy bien cubierta, como dice usted, por el defensor del pueblo, de la nación, ¿no? Así que cuando me consultó esta gente, les dije directamente, miren, la forma es comunicarse con la gente y su defensor, hablar con ellos y seguir las instrucciones o los datos que desde allí les indiquen, ¿no? Porque se sienten muy solos, muy sin ningún tipo de difusión de un problema que, mire, yo siempre lo digo, ¿no? Dios, entre otras cosas, de las poquitas que respecto de la naturaleza nos dejó acá, este pueblito, es el río Juramento, que es un orgullo nuestro, ¿no? Sí, sí. Y resulta ser de que existe la cierta posibilidad de que se vea muy, muy afectado, y esta gente no sabe a quién recurrir. Bien, ahí hay un motivo concreto para que nosotros podamos intervenir desde la Defensoría del Pueblo de la Nación, y gustosamente recibiremos el pedido, la denuncia, lo que necesiten. Contador González, le queremos agradecer mucho, le queremos agradecer especialmente, no le voy a decir que difunda nuestro programa, le queremos agradecer especialmente esta vocación por la comunicación y este sostener en un lugar pequeño, pero que necesita, todo lugar necesita una voz propia, una voz que lo identifique y que transmita sus necesidades. Y eso es lo que FM La Esperanza está haciendo allí en Joaquín V. González, en la provincia de Salta. Muchas gracias por este contacto. Bueno, muchas gracias a usted, muchas gracias por sus conceptos y que cumplan muchos 15 años más. Igualmente, que sigamos juntos. Hasta luego, gracias. Inseguridad en el campo. En Córdoba, las fumigaciones duplican la tasa nacional de muertes por cáncer. Un informe del Ministerio de Salud cordobés sobre muertes por tumores cancerígenos determinó que la mayor tasa de fallecimiento se produce en las zonas donde se utilizan transgénicos y agroquímicos, duplicando el promedio nacional. La particularidad que causó mayor alarma es la mayor tasa de fallecimientos que se producen en la llamada Pampa Gringa cordobesa, zona donde más transgénicos y agroquímicos se utilizan y donde la tasa, reiteramos, de fallecimientos duplica a la media nacional.